¿De qué manera se vio afectada mi conducta hacia los demás? En sentido absoluto. En el instituto me convertí en una especie de revolucionario, siempre discutiendo, discutía con evolucionistas, con mis amigos católicos capillitas en Sevilla se llama así a los que pertenecen a hermandades de Semana Santa y que sienten especial devoción por las imágenes religiosas, y con todo el mundo. En clase de religión me gané una especial reputación. El sacerdote que nos daba clase, un hombre joven llamado Javier Navas, era una persona muy dada al diálogo, supongo que con el problema de cualquier profesor. Estimular a sus alumnos y despertar el interés. En aquella clase yo levantaba verdaderas polémicas, de hecho, las clases pasaban enteras mientras Javier y yo discutíamos y yo discutía muy acaloradamente. Así me gané un sobresaliente en religión, aunque algunos de mis compañeros estaban fritos de tanta trifulca. Recuerdo que una chica se levantó a mitad de clase y dijo: «Yo me voy de aquí, esto se parece a un partido de ping-pong entre Javi y Julio. Pero esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en mi familia». Eso sí que fue una tragedia para mis padres. Cuando se enteraron, la reacción que tuvieron fue precisamente la reacción de la que me advertía la literatura de la Atalaya. Esto es algo común a las sectas, siempre advierten que tu familia te va a rechazar y a intentar separarte de la verdad. Los niños de Dios son llamados por la policía de los Estados Unidos como los 1036. Ya que ellos citan mucho 1036 fuera de contexto, diciendo que tus enemigos van a ser los de tu propia casa. En la segunda lección, si mal no recuerdo, del libro Vivir para siempre. Ya lo advierten, que mi familia va a presentar oposición a mis nuevas creencias, que la Biblia lo dice, etcétera, etcétera. Mi padre, un católico sincero, tradicional y sin demasiadas nociones de doctrina católica, se sintió amenazado. Estás abandonando la religión de tus padres, lo que tu abuelo me enseñó a mí, y lo que nosotros te hemos enseñado a ti. Esto era muy serio para él y tenía razón. Había abandonado algo con fuertes implicaciones sociales y familiares. Me pidió que a mis abuelos no les dijera nada. A ellos esto les podía hacer mucho daño. Luego cambió de técnica, y acudió a por información. Se hizo con un folleto escrito por un sacerdote católico que refutaba las doctrinas de mi secta. Una noche me llamó a su dormitorio, me hizo sentar en la cama, abrió el folleto y se puso a leerme algunas partes que él consideraba las más convincentes. Punto. Usan la Biblia como pantalla. Tienen una Biblia distorsionada. Su fundador fue un hombre sin escrúpulos, un simple tendero sin formación. Aquellas acusaciones contra mi grupo, lo único que hacían eran ponerme en guardia y hacer causa común con los testigos. Además, a mí no me servían de nada. Mi madre. Para ella fue un golpe muy duro. Ella tiene unas convicciones católicas mucho más profundas, es una persona muy religiosa, así que encajó el asunto muy mal. Lloraba bastante. A mí la iglesia me dice que tengo que criar hijos para el cielo, y he fracasado. Ante eso sí tenía argumentos, pero para lo que no tenía argumentos era para su sufrimiento. Mis hermanos. Esto era aún más duro. Aproximadamente cuando yo tenía 12 años mis padres se separaron. Por diversas circunstancias mis hermanos y yo tuvimos que ir a vivir con mi padre, yo soy el hermano mayor y en cierto modo tuve que hacerme cargo de ellos, eso me hace estar muy unido a mis hermanos. La sociedad atalaya me decía, en cambio, que no era bíblico celebrar el cumpleaños de mis hermanos, no podía decirles felicidades o celebrarlo con ellos, no podía ir a su boda, el día en que se casaran, o a su funeral. Estas cosas me hacían estar separado de ellos, y eso no me parecía bíblico. Por otro lado, ellos soportaban las muy frecuentes discusiones que yo mantenía con mi padre a la hora de comer, desde que nos sentábamos a comer hasta que nos levantábamos, no parábamos de discutir sobre la religión o la Biblia. A eso súmale las cenas y los viajes en coche. Un día, mi hermano Ricardo, me dijo: «Julio, por favor, que en las comidas tengamos la fiesta en paz». He contado lo que respecta a la parte más negativa de mi experiencia con la organización de los Testigos de Jehová. Pero no todo era así de negativo, sino que era lo que me mantenía unido a ellos. ¡Qué satisfacción me daban que compensase lo que estaba perdiendo! Esto es algo que merece la pena ser comentado, ya que pocos de los libros que he leído sobre el tema sacan esto. ¿Por qué un testigo de Jehová es testigo? ¿Qué encuentra allí de bueno? Son varias las razones, aquí solo expongo algunas. 1. Conocimiento. La organización se llama el esclavo fiel y discreto. Su papel es el de distribuir alimento espiritual mediante las publicaciones. La organización es la responsable de las tergiversaciones bíblicas y de las doctrinas cambiantes de los testigos. Pero claro, esto es algo que los de dentro no se dan cuenta. Al contrario, eso te crea cierta. Seguridad. Seguridad en que estás en el único lugar de la tierra donde puedes encontrar la verdad de Dios y ser alimentado por la rica provisión de estudios. Por lo general, el testigo se siente fascinado y cautivado por ese canto de sirenas que sale de las páginas de su atalaya, revelaciones más profundas o, como ellos dicen, un entendimiento mayor. Personalmente, yo alucinaba en mi estudio personal, me preparaba las reuniones, en mis conversaciones con la gente de fuera, si no tenía respuestas, acudía a los libros de la sociedad y me preparaba para dar respuesta a la cuestión. Y es que la sociedad tiene literatura con información y referencias para casi cualquier tema, otra cosa es que esa información sea cierta. Conozco a testigos que para el estudio de la atalaya, la reunión en la que se comenta públicamente el artículo de la atalaya de esa semana, se pasan 3 horas estudiando, 3 horas. 2. Ambiente agradable de compañerismo. Los testigos se presentan como una fraternidad mundial. El ambiente de sus reuniones es cordial y hay buen compañerismo y lazos fuertes entre ellos. El hecho de que estén embarcados en una causa común, y que tengan al sistema de cosas gobernado por Satanás opuesto a ellos los une mucho. Dentro de los testigos hay gente admirable, trabajadores, nobles y sinceros buscadores de la verdad. Esto es algo que atrae mucho al testigo de Jehová. Nota. La realidad, por otro lado, demuestra que en los procesos de expulsión estos lazos son falsos, el miedo lleva a los testigos a enfrentarse y rechazar a los que antes fueron sus amigos, e incluso a levantar rumores falsos en los procesos judiciales. La atalaya además anima a denunciar a las autoridades de la congregación a otros testigos, esto crea un sistema de espionaje entre propios amigos que va totalmente en contra de su fingida hermandad mundial. La contrapartida negativa es que el testigo, gracias a su celoso trabajo de propagar sus doctrinas, se ha ganado la enemistad de su familia, no va a cumpleaños, bodas, funerales, y encima los bombardea con su proselitismo desesperante y absurdo, la de sus amigos que están espantados de lo que la secta ha hecho con él, y enfrentados ante las censuras del testigo, y la de sus compañeros del trabajo. De modo que cuando se plantee irse de la organización se dará cuenta de lo solo que se va a quedar, y encima tendrá que enfrentar la burla de muchos. Ya te decía yo que estabas equivocado, dirá su amigo fumándose un cigarrillo, si me hubieras escuchado antes. 3. Salvación. Si bien una salvación dudosa. El testigo tiene seguridad de salvación en base a que A. Está en la organización de Dios, que es como el arca en medio del diluvio de los juicios de Dios. B. Su dedicación a Dios, simbolizada por el bautismo y mostrada por la fidelidad en la obra mundial de los testigos. ¿Qué piensan entonces los testigos del sacrificio de Cristo en la cruz? Bueno, no lo niegan, pero Cristo simplemente pagó por el pecado de Adán, dicen, es decir, que Cristo abrió la puerta de salvación, pero el resto del trabajo tenemos que concluirlo nosotros. A pesar de todo, el testigo descansa en su fidelidad, asistencia a reuniones, obediencia a los mandamientos de la sociedad atalaya y sobre todo predicación de puerta a puerta. Esto tiene su contrapartida negativa, el testigo que duda en irse siente temor, piensa: ¿y si me voy, dónde voy a encontrar salvación? Todas las religiones de este mundo están corrompidas, ¿dónde voy a encontrar la organización de Dios? Así que ante la duda se abstiene de irse, después de todo mejor es morir en la organización de Dios que fuera de ella. Bueno, vuelvo a mi historia, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Fueron muchos los factores, y no fue nada fácil abandonar la secta. Por un lado estaba mi familia, a la que quiero muchísimo, y por otro estaban una serie de engaños que empecé a notar. El primero fue un pequeño detalle, algo casi sin importancia, al final del texto de Mateo, dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, ciertos sepulcros se abrieron y esas personas que habían muerto resucitaron. 27:52-53. En un artículo explicaron el punto de vista de los testigos, y del por qué la organización ha traducido la Biblia de los testigos de tal manera que la idea que ellos dan es que cuando Jesús resucitó, no es que resucitaran ciertas personas, sino que había algunos que paseaban por el cementerio y se levantaron y se aparecieron a muchos. Una vergonzosa tergiversación. Aquello me indignó mucho, pero voluntariamente preferí ignorar aquello. A lo mejor yo era el que estaba equivocado, pensaba, o si estaban equivocados ellos no tenía importancia, ya que en las cosas importantes ellos no se habían equivocado. Pero siguieron más dudas. Empecé a comparar lo que decía la traducción del Nuevo Mundo TN, es decir, la Biblia de los testigos, con lo que otras Biblias traducían, Biblias católicas y protestante, y en determinados textos cambiaba radicalmente. Sobre todo en textos relacionados con la divinidad de Jesús. Empecé un estudio de la divinidad de Jesús, en gran parte guiado por el libro Razonamiento y el folleto La Trinidad editados por la Sociedad, pude ver claramente que aparte de usar unos pocos textos para defender que Jesús no era más que una criatura, textos muy oscuros, los textos que claramente hablaban de la plena divinidad de Jesús los iban desacreditando y argumentando en contra de ellos sistemáticamente. Es decir, dedicaban más espacio a desacreditar versículos que a emplear versículos que apoyasen sus puntos de vista erróneos. Además, siempre achacaban a los demás una mala traducción. Todos los traductores de la Biblia estaban equivocados menos los anónimos traductores de latín. Hay más. Una mañana de sábado, en una librería encontré un libro de curioso título El fraude del fin del mundo, escrito por Antonio Carrera. Compré aquel libro y lo leí. Fue un mazazo emocional. El libro demostraba, citando atalayas y libros publicados por la sociedad, cómo habían errado una y otra vez profecías respecto al fin del mundo. Subrayé aquel libro y puse papelitos por todas partes para encontrar secciones interesantes. Solo había dos posibilidades: o el esclavo fiel y discreto era un falso profeta, o era un verdadero profeta. Solo dos posibilidades, la Biblia lo deja claro en 18:26. Pero los testigos, con mucho descaro, afirman que lo único que ocurrió es que están incrementando su conocimiento de la verdad, pero eso no es una respuesta. O se equivocaron, entonces son falsos profetas, o acertaron. Y evidentemente no acertaron. Todas estas afirmaciones están sobradamente documentadas y os remito a otras obras bien surtidas. No obstante, si queréis más información podéis escribirme. ¿Qué decían los testigos de Jehová de mi congregación cuando les enseñé ese libro? Primero, Q.